Bueno, la noticia dice que ya son 7 las escuelas tomadas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Habían arrancado el día de la marcha que se hizo para conmemorar la Noche de los Lápices, 2 escuelas, y después se fueron sumando 2 más y 2 más, y hoy se agregó una última por la tarde. Son 7 entonces las escuelas que hay en este momento tomadas, y los chicos están recibiendo palos de los medios tradicionales. En general, ya lo esperábamos, ya lo sabíamos, y creo que ellos también un poco lo sabían. Vamos a hacer algo rarísimo, yo me siento muy raro, porque voy a entrevistar al hijo de Euge, que está ahora, Pedro Ramírez Otero, en la escuela, en su escuela, en el Rogelio Irurtia, en la escuela artística de arte aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y están, bueno, el centro de estudiantes haciendo una toma allí. Pedro, ¿cómo va? Sí, hola, buenas noches. Un gusto, encantado, Fernando Tevere es mi nombre. Bueno, ¿tuvieron asamblea hace un ratito? Sí, tuvimos una asamblea. Sí. Nada, si querés, te empiezo a contar el día desde el principio, cómo nos manejamos. Dale, hoy. Dale, sí. De la toma. Está bueno, sí, tenés razón. Contá el día de toma, dale. Bueno, nada, primero, desde el principio estamos divididos en comisiones. Hay un coordinador por comisión, que sería la comisión de la comisión puerta, que se encarga de anotar a todos los que entran y salen y controlar que la gente que entra y sale del colegio. Después está la comisión de seguridad, que se encarga de la seguridad de todos los que están dentro de la escuela y de mantener todo el orden de lo que sería la toma. Uh-huh. Después tenemos comisiones de limpieza, de cocina, de murales, y comisión despertador. Nada, el día arrancó así, arrancó con la comisión despertador. Me imagino que nadie debe querer ser parte de la comisión despertador. Créeme que sí. Nada, y arrancó el día, primero hicimos como una pequeña asamblea donde leímos de 2 diarios, leímos Clarín y La Nación. Uh-huh. Así que estuvimos viendo cosas. Son masoquistas. Y bueno. ¿Por qué solo Clarín y Nación? Porque fueron los que trajeron. Ah, ok. Claro. Nada, arrancamos debatiendo sobre esas cosas, sobre las noticias que salían sobre las escuelas tomadas y eso. Y nada, después estuvimos hablando de las actividades cada noche, coordinamos lo que sería el día siguiente y las actividades que vamos a hacer durante el día. Uh-huh. O sea, hoy, por ejemplo, estuvimos haciendo un spot como si fuera un spot publicitario. Uh-huh. Mostrando todo lo que hacemos, en todo lo que estamos haciendo en la toma, porque estamos ya desde arreglando caballetes hasta pintando pizarrones y nada, estamos manteniendo la limpieza de la escuela y haciendo de la escuela un lugar mejor. Ya las condiciones edilicias en muchas cosas no están bien, y estamos restaurando pizarrones, arreglando caballetes, ya como lo dije recién. O sea, no están haciendo esto para vaguear y para no tener clases, digamos. No, para nada. Para nada. ¿Y qué les pasa? ¿Qué analizaron en la asamblea cuando prenden la tele y dicen, uy, nos están pegando? Y ya no es Feynman, digamos, nos están pegando más algunas personas normales. Claro, la idea de este spot, por ejemplo, es mostrar realmente lo que estamos haciendo y mostrar realmente por qué estamos luchando. Uh-huh. Es un spot audiovisual, es con imagen. Claro, sí. Uh-huh. O sea, la idea es mostrar no solo lo que está pasando dentro de la toma, sino las condiciones edilicias en las que estamos, el tema predio que tenemos nosotros en particular también, y varias cuestiones que deberían verse fuera de lo que sea toda crítica por las escuelas tomadas. Uh-huh. Y cuando llega la noche, ¿qué hacen? ¿Baile? ¿Cómo es la cosa? O sea, cuando llega la noche, joda. Primero tenemos lo que sería la comisión de comida, que se encarga de desayuno, almuerzo y cena. Sí. Nada, después de comer estamos haciendo muchas veces proyecciones. Ajá. O sea, cuando terminamos de comer arrancamos una proyección. ¿Qué vieron, por ejemplo? Ayer arrancamos la primera proyección. Yo justo no estaba durmiendo. De la comisión dormir era. De la comisión dormir era, justamente. Nada, estuvieron viendo una película, a las 12 se corta, se cierra la puerta, no entra ni sale más nadie, y el sonido se corta también. Uh-huh. O sea, no, la idea es mantener el orden. Uh-huh. Realmente estamos muy bien organizados y estamos manteniendo un orden bastante bueno. Entonces, ese orden se tiene que mantener cumpliendo estas reglas. Claro. Por ejemplo, la que sería de que a las 12 se corta el sonido y nadie más queda por el patio dando vueltas o escuchando música, por ejemplo. ¿Están teniendo contacto con profesores? Sí, hoy vinieron, se acercaron varios profesores a acercarnos materiales y nos acercaron láminas, marcadores, las diferentes cosas para poder trabajar. Uh-huh. Pegamos carteles en la puerta del colegio, hicimos banderas, una bandera de escuela tomada, por ejemplo, y pegamos carteles explicando la problemática y resaltando la problemática de por qué estamos tomando, o sea, dejando en claro a los vecinos y a... También se están repartiendo volantes. Hoy hicimos justamente el comunicado de prensa que estuvo circulando. Uh-huh. Y nada, eso. Está muy bien, está muy bien. Una de las cosas que escuchaba hoy que decían es, que decían en los medios tradicionales, en Radio Continental, Alfredo Leuco decía, son poquitos los chicos que están en las tomas, en general la mayoría de los chicos preferiría estar estudiando. Y siempre se da esta cuestión de que son menos, se les debe dar root a ustedes en la asamblea, no es todo el pueblo el que sale a andar a la calle, digamos. Sí. Es un grupito que, en todo caso, tiene apoyo, tiene respaldo del resto, pero siempre es un grupo el que va al frente, ¿no? Lamentablemente sí. Es así, ojalá fuera de otro modo. Pero más o menos, ¿cuántos son ahí? Durante el día, claro, durante el día, la verdad, estamos moviendo bastante gente, mucha gente está viniendo a apoyar la medida y a participar en las actividades. Uh-huh. Se están haciendo talleres y cosas todos los días, así que ya tenemos un calendario donde anotamos las actividades. El viernes tenemos una charla sobre desaparecidos en democracia, por ejemplo. Uh-huh. Después, nada, hay gente, se mueve gente todo el día. Y la idea es con actividades, por lo visto. Claro, sí. Los docentes que participan de la toma, porque hay un protocolo que se decidió, de la dirección se decidió aplicar, porque es supuestamente optativo, porque es del 2011. Es del 2011, entonces cada vez que hay una medida, hay una medida como una toma, por ejemplo, tiene que haber un protocolo nuevo. Este protocolo del 2011, entonces se decidió que es optativo. Desde el área le dicen una cosa, desde la dirección otra, por ejemplo, uh-huh. Y este protocolo se aplica. Sí. Lo que dice es que... El 2011 se está aplicando. Sí. Okay. Que hay que hacer la denuncia a la policía. Que la directora tiene que denunciar a la policía la toma del colegio. Sí. Después que los docentes no pueden entrar al establecimiento, sí. Y que las oficinas tienen que permanecer cerradas. Uh-huh. O sea, hoy estuvimos... comunicándonos con padres que se acercaron a la puerta porque estuvieron llamando todo el día, explicándoles la situación. También los padres vinieron a aportar con materiales, con lo que necesitemos. Uh-huh. Vinieron a ver cómo estamos manejando el colegio, los directivos, o sea, la directora, vicedirectora y profesores también vinieron a ver cómo estaba el colegio. La verdad que realmente nos felicitaron por cómo estamos manejándonos, porque están los baños relucientes, está... La verdad, la limpieza que estamos manteniendo es increíble. Igual la directora hizo la denuncia policial. Claro, sí. Y nada, los docentes no pueden entrar al establecimiento y dictar clases. Están entrando a apoyar la medida tampoco, sino están entrando, algunos sí apoyan la medida, otros a apoyar a los pibes que estamos acá dentro todo el día. Uh-huh. Claro, que por ahí no están de acuerdo, pero igual están con ustedes, digamos. Exactamente, sí. Bueno, buenísimo. ¿Sigue entonces la noche? ¿Ya comieron o no? No, estamos haciendo unos patis ahora, estamos por comer. Bueno, comé bien y abrigate. Tengo que decirte eso. Bueno. Bueno. Chao, Pedro, gracias. De nada. Hemos charlado con, en ausencia de su madre, de menos mal, ¿no? Porque si hubiera estado Eujo acá, ustedes pueden imaginarse la nota, ¿no? le hubiera preguntado si hace frío... si se abrió, si durmió lo suficiente. Pedro Ramírez Otero, el hijo de María Eugenia Otero, ha pasado por aquí para contarnos cómo es la cuestión de la toma.